faro se hunde en el abismo de su propio traumatismo. Se siente desplazado, no cabe en ningún sitio. Intenta hablar con alguien, pero pierde los deseos.